Ventanita, ventanita silenciosa, está triste y desolada como yo. No se asoma a sus cristales la preciosa compañera que se fue y nos olvidó. Ya las flores del jardín ya están marchitas, porque al irse su rocío le negó. Solo quedan unas cuantas margaritas que su mano al despedirse las regó. Solo quedan unas cuantas margaritas que su mano al despedirse las regó. ¡Hueva, hey! Silenciosa, está triste y desolada como yo. No se asoma a sus cristales la preciosa compañera que se fue y nos olvidó. Ya las flores del jardín ya están marchitas, porque al irse su rocío le negó. Solo quedan unas cuantas margaritas que su mano al despedirse las regó. Solo quedan unas cuantas margaritas que su mano al despedirse las regó. Lleva una mujer adentro que es tan preciosa. Ventanita, ventanita, ventanita, ventanita, chiquitita. Yo la quiero ver, yo la quiero ver. Ventanita, enséñame esa mujer.